Estamos desarrollando el tema de fe y palabra. Fe y palabra. Y nuestro texto guía ha sido Hebreos capítulo 11, el pasaje comprendido entre el verso 8 y el verso 19. Vamos a volver a hacer un repaso general. Si usted no estuvo el domingo anterior, no diga, ay, entonces me estoy desconectado de él. No, no, vamos a hacer todo un repaso general, vamos a revisar. El domingo pasado como que avanzamos así muy rápido, entonces vamos a ir un poquito más despacio y concluir el desarrollo de esta temática. Fe y palabra en nuestro proceso de retornar a la Escritura, como ha sido en lo que nos hemos empeñado en este mes de octubre. ¿Listos? Capítulo 11, verso 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber qué. ¿A dónde iba? Sin saber a dónde. Una de las cosas es que veíamos es precisamente esto. Muchas veces tenemos que caminar por fe en respuesta a la palabra sin saber a dónde. Él salió sin saber a dónde. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El tiempo, otro de esos elementos que nos angustia. No sabemos el tiempo. ¿Cuándo, Señor? Veíamos. Y bueno, el cuándo no nos debe angustiar. Yo camino en respuesta a la palabra. Versículo 12. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Yo les decía que en este capítulo 11, más que encontrar una definición teológica o técnica de la fe, es sencillamente el desafío de abrazar la única forma de vivir que agrada a Dios. Por favor, y quiero insistir nuevamente en eso, porque sin fe es imposible agradar a Dios, es imposible. No hay otra manera de agradar a Dios si no es cuando abrazamos una vivencia de fe. Cuando abrazamos una vivencia de fe. Entonces todos los ejemplos que nos da el capítulo 11 de Hebreos es sencillamente ejemplos que apuntan a eso. ¿Cómo mi fe se puede sostener cuando no sé dónde, cuando no sé cómo, cuando no sé cuándo, cuando no sé por qué? A pesar de esas interrogantes que nos angustian tanto, yo estoy llamado a caminar por fe. Y entonces, en ese proceso, mirando un poquito la experiencia que vivió Abraham, planteamos cuatro de los grandes interrogantes que nosotros tenemos cuando decidimos caminar por fe. Uno es el dónde, ¿no? ¿Dónde quiere el Señor que yo esté? ¿Hacia dónde quiere Dios que yo me mueva? ¿Dónde quiere el Señor que yo vaya? ¿Sí? ¿Dónde quiere el Señor que yo vaya? Entonces, Ese dónde termina siendo angustiante. La otra pregunta que nos planteamos es el cómo. Yo estoy frente a unas circunstancias y no sé cómo salir de ellas, pero el Señor me invita entonces, a olvidarme de eso y sencillamente transitar sobre la palabra revelada. La otra gran pregunta tiene que ver con el cuándo, y es la angustia terrible del tiempo, ¿no? ¿Cuándo, Señor? ¿Cuándo va a pasar? Sí, tú me lo has dicho, pero ¿cuándo, no? Y la otra pregunta es en la que vamos a profundizar hoy, tiene que ver con el por qué. Si usted nota estos cuatro cuestionamientos, son cuestionamientos sencillos, pero que nos hacemos todo el tiempo, estamos ahí. Y entonces la lucha tiene que ver con creerle a Dios, a pesar del dónde, a pesar de no saber el dónde, no saber el cómo, no saber el cuándo y no saber el por qué. Sencillamente creerle a Dios, ¿por qué? Porque así lo ha declarado en su palabra, punto. Porque así lo ha declarado en su palabra. Y uno ve la angustia del patriarca. El Señor lo llama, ¿a dónde? No, a donde yo te mostraré. ¿Sí? El Señor le dice, vas a tener una descendencia, pero ¿cómo? Si mi esposa es estéril y ya se envejeció, ¿cierto? ¿Cómo? Y entonces el Señor le dice, y vas a ser padre de multitud de gentes y vas a bendecir a todas las naciones. Y él dice, ¿pero cuándo? ¿Cierto? Si el tiempo se me está acabando, ¿cuándo? ¿Sí? Todas estas preguntas terminan angustiando profundamente. Y quiero que miremos un poquito con hacer un recorrido de lo que observamos el domingo anterior hasta ahora. Entonces, la primera cosa que veíamos es que cuando la fe descansa y se nutre en la palabra, porque estas fueron las dos cosas que mencionamos. ¿La fe viene qué? Por el oír. ¿El oír qué? La palabra. Entonces, mi fe, si bien descansa en la palabra, también se nutre de la palabra. Yo no tengo fe en que el famoso movimiento de la superfe de hoy en día, ¿no? Te vas a volver el hombre más millonario del mundo. Créelo. No, un momentico. Yo no tengo fe en lo que a alguna persona se le ocurrió decirme. Yo tengo fe es en lo que declara la palabra. ¿Me hago entender? Eso es una cosa que debo tener, que es importante tener claro. Porque hoy, con todos estos movimientos que escuchamos por todos lados, la fe que nos invitan a tener no es una fe en lo que la palabra dice, es la fe en lo que a alguien se le ocurrió. ¿Sí? Y tú puedes decir, sí, yo creo esto, yo creo lo otro, pero eso no te garantiza que va a suceder. ¿Qué va a suceder en tu vida? Lo que Dios ha declarado en su palabra que va a suceder, amén. Eso va a suceder. Entonces, mi fe debe descansar en la palabra, pero también nutrirse de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando mi fe descansa y se nutre en la palabra, la primera cosa que aprendimos es que mis movimientos se sujetan a su dirección. Mis movimientos se sujetan a su dirección. Yo no sé dónde. Y el Señor le dice a Abraham, sal al lugar donde te voy a mostrar. ¿Y Abraham qué hace? Sale. Entonces, mis movimientos se sujetan a la dirección de Dios. Yo no sé con exactitud qué va a pasar, por ejemplo, con el futuro de mis hijos. Yo no sé qué va a pasar con el futuro de los proyectos que estamos desarrollando, del desarrollo de nuestro ministerio en este lugar. Yo no sé. Lo único que yo sé y estoy absolutamente seguro es que mi vida es dirigida por la mano poderosa del Señor. Aleluya. Y que a donde quiera que yo vaya es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Y yo debo descansar en que su mano me lleva. No preocuparme a dónde voy a ir, sino sencillamente descansar en que su mano me lleva. Entonces Abraham dice, ¿pero para dónde voy? Y él le dice, camina. Vamos para la tierra que yo te voy a mostrar. Uno por lo general dice, Señor, ¿por qué no me la muestras primero? El Señor dice, no, camina. ¿Cierto? Entonces el desafío aquí es creer a Dios sin saber dónde. Creer a Dios sin saber dónde. Este es el gran desafío aquí. creerle a Dios sin saber dónde. Y al final hacíamos una declaración muy bonita, al final de esta primera sección. Comienza a admirar lo que Dios te muestra y no tendrás tiempo de cuestionar lo que Él te oculta. Comienza a admirar lo que Dios te muestra, comienza a celebrar lo que Dios te muestra, comienza a darle gracias a Dios por lo que Él te muestra. El proyecto de Dios se va, la revelación se va abriendo frente a nosotros y yo comienzo a celebrar lo que Dios me da. Yo comienzo a celebrar lo que Dios me muestra. Hay cosas que todavía no conozco, hay cosas que todavía están oscuras, hay cosas que todavía no aprecio, pero lo que conozco de Dios lo celebro y lo obedezco. Amén. Lo celebro y lo obedezco. Porque cuando yo disfruto lo que Dios me da, me preparo para recibir lo que todavía no tengo. Amén. Cuando yo disfruto lo que Dios me da, me preparo para recibir lo que todavía no tengo. Entonces nosotros a veces vivimos tan preocupados por lo que no sabemos que nos olvidamos de obedecer lo que ya Dios nos ha dicho. ¿Sí? Entonces hay gente tan preocupada por el panorama apocalíptico de cuándo se va a desatar la bestia y no sé qué y esto y lo otro y cuándo se va a manifestar el Armagedón, y se han olvidado, por ejemplo, de vivir una dimensión del reino del día a día, de compartir la palabra al que está a su lado, de vivir en fidelidad al Señor. Comienza a celebrar lo que Dios te muestra, comienza a admirar, comienza a obedecer lo que Dios te muestra y no tendrás tiempo para cuestionar lo que Él te oculta. Cuando Dios nos oculta algo, lo hace, bueno, por muchas razones, pero entre una de ellas es por razón de protección, por razón de protegernos. Entonces, camina sobre lo que Dios te muestra y no te preocupes por lo que todavía no se ha abierto frente a ti. Entonces, ese fue el primer aspecto que observábamos en nuestro acercamiento al texto, porque Dios le dice a Abraham: sal, y caminó sin saber a dónde, ¿cierto? Lo segundo que veíamos es que cuando nuestra fe descansa y se nutre en la palabra, el segundo aspecto que veíamos en el texto es que los procesos apuntan a mi edificación. Los procesos apuntan a mi edificación. Y yo debo entender, ojo con esto, lo mencioné el domingo anterior, pero quiero reiterarlo hoy. Tu vida está en manos del Señor. Tu vida está en manos del Señor. Amén. Cuando yo estoy pasando un proceso difícil, cuando yo estoy viviendo una situación complicada, no es porque el diablo está ensañado conmigo. No es porque caí en manos de mi adversario, no sé en qué momento se me metió y me agarró y ahora está haciendo conmigo de todo, ¿sí? No. Cuando yo estoy en una situación complicada, es porque Dios está usando ese proceso para edificar mi vida y para cumplir su propósito en mí. Amén. Porque mi vida está sostenida por la mano poderosa del Señor. Aleluya. Mi vida no está manejada por las artimañas del enemigo. Mi vida no se mueve por la opresión diabólica o satánica. Mi vida está anclada al propósito de Dios. Y así la situación que esté viviendo sea una situación complicada, aunque yo no sepa cómo voy a salir de ahí, yo estoy seguro que el propósito de Dios se está cumpliendo en mi vida. Aleluya. Amén. Entonces, los procesos de Dios siempre apuntan a mi edificación, porque son de Dios, porque mi vida le pertenece a Él. Porque desde el momento en que Cristo, por la nueva vida, nació en mí, mi vida es de Él. Amén. Ahora, ¿cómo? Entonces nos angustia, ¿cómo voy a salir de esto? Y nos desesperamos. Y yo me imagino a Abraham pensando, pero ¿cómo se va a cumplir todo eso que Dios dijo? Que voy a ser padre de mucha gente, que voy a tener mucha tierra, que voy a heredar yo no sé qué. Y él, ¿cómo? ¿Cómo? Pero cada cosa que Dios estaba haciendo en el patriarca, estaba sencillamente edificando en él su propósito perfecto. Amén. Entonces, el desafío aquí es creerle a Dios sin saber cómo. Recuerda, el anterior es creerle a Dios sin saber dónde. Y aquí el asunto es creerle a Dios sin saber cómo. Creerle a Dios sin saber cómo. Y algo también que era una de las declaraciones que hacíamos en este punto es que no dependemos de las probabilidades humanas, sino de las posibilidades divinas. Amén. Cuando usted está en medio de una dificultad, una de las cosas más angustiantes es cuando las posibilidades se acaban. Usted, bueno, una situación financiera, siempre menciono eso porque eso no, aquí no le pasa a nadie eso, pero entonces, usted dice, ya no tengo crédito, estoy reportado, ya el padrino que siempre me prestaba ya no, se murió, sí, la casa está hipotecada, ya, entonces usted empieza a mirar sus probabilidades y dice, ¿cómo voy a salir de esto? ¿Cómo? Entonces usted se encuentra con una palabra que Dios le habla de que Él lo va a restaurar, que Él lo va a levantar, que Él va a sanear sus finanzas. Y usted dice, ¿pero cómo? Si es que vea, aquí, acá, acá, no hay nada. Entonces usted ya, el abanico de sus posibilidades está cerrado. Pero recuerde, no depende de nuestras probabilidades. No depende de las probabilidades humanas, sino de las posibilidades divinas. Y nuestro Dios se mueve solo en la dimensión de lo posible. Aleluya. No hay nada imposible para Dios. Amén. No hay nada imposible para Dios. Si puedes creer al que cree, todo le es posible. Amén. Al que cree, todo le es posible. Y aquí sí que tuvo que ser probado el patriarca. ¿Cómo? ¿Cómo se va a cumplir esto? Y este hombre sí vivió el cierre de las probabilidades, ¿no? Cada vez más las probabilidades de que la palabra de Dios para Abraham se cumpliera, cada vez más el asunto era más angustiante. Pero él se sostuvo como viendo al invisible. Amén. El tercer aspecto que vimos es que cuando la fe descansa y se nutre en la palabra, entonces el tiempo va perfeccionando mi visión. El tiempo va perfeccionando mi visión. Y yo les mencionaba cómo nos angustia el paso del tiempo. Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo se va a dar? ¿Cuándo es que este sinvergüenza va a cambiar? ¿Cuándo es que va a regresar? ¿Cuándo es que ese negocio va a salir? ¿Cuándo es que nuestro matrimonio se va a restaurar? ¿Cuándo es que yo voy a salir de esta situación? Entonces, ese cuándo, ¿cuándo? Y en un momento Abraham se para frente a Dios y le dice... Ah, bueno, porque Dios sale con uno de esos saludos especiales. Yo te bendeciré. Y él le dice, pero si no tengo ni un hijo. Y el heredero va a ser ese damaseno, el mayordomo. Porque en ese entonces ni siquiera tenía Ismael. Le dice, el heredero va a ser ese damaseno, el mayordomo. O sea, Abraham está como bravo ya. Y le dice, usted con ese cuento de la descendencia y yo no tengo nada. Y es el mayordomo el que va a heredar todo. Entonces, ¿el cuándo? Señor, ¿pero cuándo? Usted todo el tiempo que nos encontramos me dice que ay, te bendeciré y esto. Y yo no veo nada. Y el cuándo termina siendo angustiante porque yo les decía, escuche, uno va a Dios y uno le dice, Señor, ¿cuándo lo vas a hacer? Y el Señor le dice a uno, es que ya lo hice. Entonces uno, pero ¿cómo así? ¿Cierto? Y se nos olvida que es que el tiempo es una dimensión que rige para nosotros. no para Dios. Entonces Dios dice, ya lo sé, solo que todavía en tu tiempo no se ha manifestado, pero ya está hecho. Y entonces uno, Señor, ¿y no podríamos esto sintonizar un poquito las emisoras que estuviéramos como en el mismo dial? ¿Sí? Porque el Señor ya lo dice, pero tu tiempo no es mi tiempo. Tú estás sujeto a la dimensión del tiempo. A nosotros nos angustia la dimensión del tiempo, pero Dios no tiene tiempo. Y si pudiéramos definir el tiempo de Dios, diríamos que su tiempo es perfecto. Perfecto. Y entonces, el paso del tiempo, ¿qué debe hacer en mí? ¿Qué debe hacer en mí? El paso del tiempo tiene que perfeccionar mi visión. Yo tengo que comenzar a ver claro lo que todavía no he recibido, porque Dios ya me lo dio. Otra vez, a ver si me acuerdo. Yo tengo que comenzar a ver claro lo que todavía no he recibido, porque Dios ya me lo dio. Entonces, el paso del tiempo debe ayudarme a que mi visión se haga cada vez mayor. Mire lo paradójico: en el mundo natural, ¿qué hace el paso del tiempo con la visión? Esto sí que me ha dado duro. Yo tengo recetadas gafas hace como 2 años y solo creo que en los últimos 2 meses he tenido que usarlas permanentemente. Y en mi oficina tengo gafas todo el tiempo. Aquí porque, pero es esa angustia. Voy a un supermercado y cojo esas cosas de los precios y, ¿cierto? Qué angustiante eso, ¿no? Y uno no tenía problemas con eso antes. Y no, las gafas están en la oficina, ¿no? Porque ahí las uso. Pero el paso del tiempo en lo natural va afectando nuestra visión. En lo espiritual, el paso del tiempo va perfeccionando nuestra visión. Porque mi dependencia de Dios comienza a ser cada vez más estrecha. Porque mi dependencia de Dios comienza a ser cada vez más notable. Voy ejercitándome en esa dependencia de Dios. Entonces el texto menciona que muchos de ellos caminaron sin verlo. Sin verlo, ¿sí? Y tenían en su mente la ciudad celestial que Dios les había prometido, pero nunca la vieron. Pero nunca dejaron de caminar hacia ella. Nunca se desviaron, ¿no? Y entonces yo les decía, ahí el escritor de Hebreos hace uno de los elogios más espectaculares de toda la escritura. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. ¡Wow! Este sí es un elogio. Este sí es un elogio. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Pero veíamos que, ¿cómo hacer para que mi visión se perfeccione? ¿Cómo hacer para que mi visión se perfeccione? Entonces, el desafío aquí, veíamos, bueno, creerle a Dios sin saber cuándo. Pero entonces, ¿cómo hacemos para que nuestra visión se perfeccione? Veíamos 3 cosas que el texto nos muestra. Porque si ustedes miran, en el texto dice, ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo. Entonces, lo primero, la visión de la promesa, mirándolo de lejos, mirándolo de lejos. Cuando uno tiene la capacidad de mirar bien allá y poder distinguir a cualquier persona de lejos, es una visión muy buena, ¿no? Mirándolo de lejos, la visión de la promesa. Yo no puedo dejar de visionar lo que Dios me ha dicho que ya tengo en Cristo Jesús. Amén. Yo me muevo sobre eso. Amén. Yo me muevo sobre eso. La otra cosa. Bueno. Entonces aquí en este punto. Yo les decía, vean. Aquí tenemos un problema serio. Porque como nosotros nos movemos en el tiempo. ¿Sí? Entonces cuando tenemos frente a nosotros la promesa. Y muchas de las cosas a nuestro alrededor, ¿cómo mantengo mis ojos puestos en la promesa? Entonces yo les mencionaba ¿Qué apaga? No, ese no, eso no lo mencioné yo. Pero yo le mencionaba que el estorbo más grande para lo mejor del presente es lo bueno del pasado. Es lo bueno del pasado. Entonces, usted siempre vive con esa nostalgia de lo que tuvo, ¿no? Es que yo tuve. Es que fue bueno. Entonces, no, sí. El presente fue bueno. Perdón, el pasado fue bueno. Pero el presente es la manifestación gloriosa de lo que Dios hace hoy en mí. Amén. Entonces, el estorbo más grande para lo mejor del presente es lo bueno del pasado. Pero el estorbo más grande para lo excelente del porvenir es lo mejor del presente. Porque lo mejor del presente nos vuelve conformistas. Usted dice, bueno, ya, yo lo alcancé, ya, pues ya. Yo. Pero resulta que nosotros vivimos en una relación con Dios y Él nos lleva ¿de qué? De gloria en gloria, de gloria en gloria, de poder en poder. Yo no puedo estacionarme en lo mejor del presente, porque hay algo excelente de Dios para mí. Amén. Entonces yo les decía, necesitamos renunciar a las deficiencias del pasado, realizar las exigencias del presente y reafirmar las excelencias del porvenir. Eso usted ya lo sabe, ¿cierto? Bien, por eso no se lo escribí ahí. Entonces, recuerde, para que mi visión se perfeccione, primero la visión de la promesa. No, la visión de la promesa, mirándolo de lejos, mirándolo. La visión de la promesa, mirándola de lejos. Lo otro, la convicción de la promesa, dice ahí el texto. Ellos mirándolo de lejos, creyéndolo, la convicción de la promesa, creyéndolo, la visión de la promesa, mirándolo de lejos, la convicción de la promesa, creyéndolo. Yo les decía, si tú lo puedes creer en el cielo, lo puedes tener en la tierra. Amén. Lo puedes tener en la tierra. Créelo. Nunca vas a tener lo que no crees que es tuyo. ¿Por qué el hermano mayor del pródigo llegó ahí bravo con el papá? Porque no le daba un cabrito para gozarse con sus amigos. ¿Por qué no pudo coger un cabrito para hacer una fiesta con sus amigos, como era el anhelo de su corazón? Y el papá se lo queda mirando y le dice, mijo, usted sí, cerrado y trancado. Todo lo mío te pertenece. Tú no puedes pedirme lo que ya es tuyo. Pero tú nunca tendrás lo que no consideres tuyo. Y yo les decía, esa es una de las razones por las cuales todo el tiempo estamos pidiendo bendición. Porque no hemos creído que en Cristo Jesús ya hemos sido bendecidos. Y que la bendición fue puesta en mí, sencillamente debe manifestarse a través de lo que Cristo ha hecho en mí. Yo necesito creer eso, creyéndolo. Yo necesito creer que Dios me ha dado una vida victoriosa. Yo necesito creer que Dios me ha dado todo lo que necesito en Cristo Jesús. Yo necesito creerlo, porque lo que tú no creas jamás será tuyo. Lo que tú no recibas por fe jamás será tuyo. Creyéndolo. Y mira, aquí la convicción debe ser firme. Y acuñábamos una frase especial que aprendimos. A ver si. Ah, no, este está en la tercera. El tercer aspecto, bueno, les dije, la visión de la promesa, viéndola de lejos. La convicción de la promesa, Y finalmente, la declaración de la promesa, confesándolo. Y el texto dice, ellos mirando de lejos, creyeron, saludaron y confesaron. Confesaron. Mira, la palabra ahí en el libro que tú tienes, ese que en forma reverente le llamamos Biblia, esa palabra ahí es un bonito texto literario, pero esa palabra anidada en el corazón de quien cree y declarada con convicción de los labios de aquel que tiene su vida anclada en el Señor, se convierte en un poderoso volcán de decretos celestiales. Yo necesito declararla. Yo necesito declararla. Yo les decía, el asunto no pasa sencillamente por una especie de expresiones de positivismo. No, entienda esto. El asunto es que esa palabra, por esa palabra fue creado el universo. Por esa palabra fue resucitado el Hijo de Dios de entre los muertos. Y por esa palabra fue establecido el proyecto glorioso del reino de Dios. Cuando yo declaro esa palabra, no estoy sencillamente llenándome de expresiones positivas, de aliento, de ánimo, de estímulo. No. Yo estoy declarando la poderosa y viva palabra de Dios. Y entonces miramos algo ahí con relación a esta confesión. A esta confesión. Y es que la palabra no se activa y fundamenta en la intensidad de mis emociones. Entienda esto, uno se emociona con la palabra. ¿Cuántos se emocionan con la palabra? Amén, la palabra nos emociona, pero la palabra no se activa por la intensidad de mis emociones. No son mis emociones las que hacen válida la palabra, porque no tiene que ver con lo que siento, es con lo que Dios ha dicho. Siéntalo o no lo sienta, si Dios lo dijo, es palabra de Él. Amén. Entonces la palabra no se activa y fundamenta en la intensidad de mis emociones, sino, y aquí viene, sino, ojo, en la profundidad de mis convicciones, en la profundidad de mis convicciones, en la realidad de mis acciones, en la realidad de mis acciones y en la seguridad de mis confesiones. Amén. Devolvámoslo un momentico para que. Devolvámoslo un momentico. La palabra no se activa y fundamenta en la intensidad de mis emociones, sino en la profundidad de mis convicciones. Mis convicciones deben ser profundas, ancladas en la palabra. Lo otro, en la realidad de mis acciones. Mis acciones deben traducir lo que la palabra dice. Amén. Deben traducir lo que la palabra dice. Yo debo ser un vivo ejemplo de lo que la palabra dice. La realidad de mis acciones. Y finalmente, la seguridad de mis confesiones. La seguridad de mis confesiones. Por eso les decía hace un momento, no es lo que a alguien se le ocurra. Es lo que Dios dice en su palabra. Es lo que Dios dice en su palabra. Por eso, aún aunque usted lo escuche aquí desde este púlpito, usted vaya a la palabra a ver si efectivamente eso es lo que la Escritura dice. Porque hoy, repito, hoy tenemos todo un menú de expresiones de ánimo, de fortaleza, de victoria, pero no necesariamente surgen de la palabra. Malas no. Pero otra vez, la seguridad de lo que yo debo confesar es lo que Dios ha declarado en su palabra. Amén. Hasta aquí llegamos el domingo anterior. Sí. Pero por lo visto no habían copiado era nada, pues. Sí, porque. Entonces, finalmente, cuando la fe descansa y se nutre en la palabra, puedo estar tranquilo a pesar de mi incomprensión. Y aquí, pues aquí quiero explicar la expresión. Cuando hablo de incomprensión es que no tengo claridad sobre lo que ocurre. Porque estaba tratando de mirarla como la cosa encajaba con las otras tres, ¿no? Pero aquí, a pesar de mi incomprensión, no comprendemos el porqué de las cosas. Entonces, cuando la palabra se nutre y descansa en la palabra, yo puedo estar tranquilo a pesar de mi incomprensión. Y el reto aquí es creerle a Dios sin saber por qué. Y aquí llega la prueba de fuego para el patriarca. Mire el versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Vea. Es interesante. Voy a plantearles algo aquí para que usted, o para tratar de hacerme entender con este punto. Usted recibe una palabra de que Dios va a levantar un ministerio poderoso a través de usted, para ponerlo en un contexto ministerial. Usted recibe esa palabra de Dios, tiene esa convicción profunda que viene de Dios. Dios va a levantar un ministerio poderoso. Y usted comienza a caminar sobre esa palabra. Y cuando comienza a caminar sobre esa palabra, comienza a ver que nada le sale. Que nada funciona. Y cuando por fin usted de pronto comienza a levantar un ministerio especial, bonito, a ver cómo Dios se glorifica, entonces Dios viene y le dice: esto, quiero que busque a su directivo y le entregue eso. Espera un momentico, señor. Usted me llama a que voy a levantar un ministerio poderoso. Vengo caminando y no me sale una, y cuando por fin me sale, cuando por fin se da, usted me dice que lo entregue. Voy a ponerle otro ejemplo. Usted está pasando una situación complicada a nivel financiero y Dios le dice: te voy a levantar. Y voy a multiplicar tus finanzas y vas a ser un instrumento de bendición para muchas personas. Y usted comienza a creer esa palabra. Y a creer que Dios va a multiplicar sus finanzas, pero una llevadera impresionante, una abundancia de escasez de esas bravas, ¿cierto? Y usted está ahí, todo eso. Y por fin le pegó al negocio que era. Y usted armó un negocio espectacular y el Señor empieza a prosperar. Y usted dice: este es el instrumento que Dios va a usar para cumplir su palabra y bendecir a otros. Y entonces Dios se aparece y le dice: eso, mira, tengo un proyecto en tal parte y quiero que siembres todo eso que te he dado en ese proyecto. Espere, señora, espere, que no entendí bien. Les cambió la cara a muchos, hubieran visto desde aquí esa cara de emoción cuando que el negocio iba bien. Usted viera la cara que hicieron cuando les dije la otra parte. Pero Dios le dice a Abraham: te voy a dar una descendencia innumerable. Y el hombre dele por un lado y por otro, y que la sierva y no sé qué, y nada, y nada. Y por fin viene Isaac. Y este viejito emocionado por Isaac y el hijo y todo eso. Y un día aparece Dios y le dice: y quiero que ahora te prepares y me lo entregues en sacrificio. Y Abraham, bueno, espere. Pongamos otra vez las cosas en orden. Usted no me prometió una descendencia y me lo ratificó y me lo dijo y me lo volvió a decir y todo. Y ahora que por fin la tengo, usted me dice que la entregue en sacrificio. Ahora, a nosotros nos parece absurda la petición de Dios hoy. Y algunos, incluso una vez conversando con alguien, me decían: ay, pero pastor, si a uno el Señor le hace eso, uno sabe que eso no es de Dios. Bueno, eso lo sabemos hoy. En ese entonces no. Eso era la forma como se ofrecía sacrificio a los dioses. Recuerde que hablarles en un contexto donde ni siquiera hay ley todavía. ¿Qué es lo que Abraham ve en las culturas en las que él se está metiendo? Que la gente hace eso. Y que la gente le ofrece a sus dioses todos. Y que el mayor de los sacrificios que alguien le da a un dios es su hijo primogénito. Entonces, cuando Dios se aparece y le dice: quiero que me ofrezcas a tu hijo, Abraham no piensa que Dios está bromeando. No, Abraham está completamente seguro que Dios le está pidiendo lo que él ve que todos los demás dioses le piden a sus adoradores. Pero Abraham no tiene ningún problema. Bueno, increíble, no tiene ningún problema. Increíble. ¿No nos sentaríamos nosotros por horas a preguntarnos por qué? Señor, ¿por qué? Pero mire lo interesante de lo que pasa con Abraham. Mire el texto otra vez, por favor. Versículo 13. Bueno, la parte final del 12. El que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Cuando Dios le llama, y si usted, bueno, vamos a hacerlo ahora por cuestión de tiempo, si usted va a Génesis 22, donde está este relato, Dios le llama y le dice: Abraham, heme aquí, Señor, quiero que me ofrezcas en sacrificio a tu hijo, tu único. Y le dice tres cosas, para que le quede claro de quién se trata. Le dice: tu único, a quien amas, Isaac. O sea, él le quita toda posibilidad de que Abraham pensara en que era el otro. En que dijera: Ismael, mijo, alístese que salimos. Salimos de madrugada. No. Él le dice: tu único, a quien amas, Isaac. O sea, es ese. Cuando él tuvo a Ismael, Dios le hizo una aclaración con relación a Ismael. Dice: yo lo voy a bendecir, pero él no será. Él no es el hijo de la promesa. Él le aclaró a Ismael, decir: y voy a hacer una nación de él, pero él no es el hijo de la promesa. Él no es. ¿Es quién? Isaac. Entonces, ahora le dice: coge a Isaac y ofrécemelo. Abraham no está pensando que Dios le va a dar otro hijo que va a ser de la promesa. Abraham tuvo más hijos después. Cuando enviudó, tuvo más hijos después. Como 4 o 5, algo así. Pero él no está pensando que le va a dar otro hijo, porque ya Dios le había dicho que el de la promesa era ¿quién? Isaac. ¿Qué tiene en mente Abraham? O sea, ¿cuál es la palabra que retumba en la mente de Abraham? Que Isaac es el hijo de la promesa. Punto. ¿Por qué el Señor te lo pide en sacrificio? Ah, yo no sé. Pero Isaac es el hijo de la promesa. Punto. Qué tenaz. Obedecer a Dios sin saber por qué. Señor, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de este llamado de obediencia que me pides? Nosotros queremos saber los porqués. Todo el sistema de educación en que hemos sido formados nos ha formado a través de encontrar los porqués de las cosas. ¿Por qué esta ecuación termina aquí? ¿Por qué este fenómeno se da en la naturaleza? ¿Por qué esta ley responde a eso? El sistema de educación es un sistema que apunta fundamentalmente a descubrir los porqués. Y entonces ahora aparece Dios diciendo: quiero que me creas, aunque no tengas claro el porqué. Y quiero que entiendas algo en esta mañana. Dios no está interesado en que lo entiendas. Dios está interesado en que le obedezcas. Dios está interesado en que lo obedezcas. Señor, ¿cuáles son tus motivos? Y escúchame esto. Cuando yo trato de usar la investigación natural para conocer el porqué, me cierro a entender la iluminación espiritual para entender el para qué. Pero y le repito esto. Cuando yo uso la investigación natural para entender el porqué, me cierro a la iluminación espiritual para entender el para qué. Lo importante no es el por qué. ¿Para qué lo va a hacer Dios? Y es interesante, ve a Abraham. No, Abraham es un duro. Abraham subió al monte para sacrificar a su hijo. No se torturó por el porqué. Y el texto dice, versículo 19, pensando que Dios es poderoso. Las cosas no suceden por razón de la repercusión que tienen para nosotros, sino por razón de lo que Dios es. Pensando que Él es poderoso. La gran mayoría de cosas que nosotros hacemos, queremos saber el por qué. No te muevas bajo la tiranía del por qué. Disfruta la bendición del para qué de Dios. Haz todo pensando en lo que Dios es, no en lo que va a suceder contigo. Casi todo lo que nosotros hacemos apunta a, como dicen los muchachos hoy, ¿cómo voy yo ahí? ¿Cierto? ¿Cómo voy yo ahí? ¿Qué me toca a mí? ¿Por qué? Porque todo gira en función a nosotros. Señor, pero recuerda que Sara está muy viejita. Yo estoy ya casi muerto. ¿De dónde va a salir otro? Y Abraham tenía tantas preguntas. Vea, yo me he puesto a mirar este pasaje y la cantidad de preguntas que yo le haría a Dios. No. Abraham se levantó de mañana y todo su camino, la única idea que anidaba su mente es: Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y vea, mire lo tenaz de Abraham. Dios le había hecho el milagro de darle un hijo a Sara, ya siendo abuelita. Entonces uno podría decir: yo vi ese milagro, yo creo que puede volver a suceder. Pero él no está pensando en eso. Está pensando en un milagro que él nunca ha visto. Es más, que históricamente en la revelación en este punto nunca ha sucedido. Está pensando que Dios es poderoso ¿para qué? Para levantarlo entre los muertos. Recuerde, no ha sucedido ninguna resurrección todavía. En este punto de la revelación todavía no conocemos que Dios resucite muertos. Hoy lo conocemos, hoy lo sabemos. Pero y Abraham está pensando que Dios lo va a resucitar. No está pensando que lo va a detener. Está pensando que Dios lo va a resucitar. Y mira, la respuesta a nuestra fe en ocasiones hace que Dios nos tenga que probar para ver si amamos más al dador que a las dádivas. Para ver si amamos más al bendecidor que a la bendición. Qué tenaz cuando el Señor toca nuestras bendiciones. Y escúchame esto, el diablo te tienta para destruirte, Dios te prueba para pulirte, para edificarte. Descansa en lo que Dios te ha prometido. Descansa en lo que Dios te ha dicho. Cuando uno está en situaciones en que no conoce el porqué, uno tiene la tendencia a pensar que Dios es injusto. Y cuando uno anida ese pensamiento en su mente y en su corazón, inmediatamente se resiente. Las pruebas son la oportunidad que Dios usa para demostrarnos su amor. Y la oportunidad que nosotros tenemos para mostrar hasta dónde estamos dispuestos a obedecerle. Deja de cuestionarte por el porqué. Deja de investigar naturalmente el porqué. Y comienza a abrirte a la iluminación celestial del para qué. Créele a Dios sin saber por qué. Y finalmente, hermanos, para concluir nuestra reflexión, no importa si no sabemos dónde, cómo, cuándo, por qué, nosotros vamos a descansar en su palabra. Amén. Nosotros vamos a descansar en su palabra. Todo aquel que en él cree no será avergonzado. No será avergonzado. Cuatro cuestionamientos que nos torturan. Cuatro preguntas sencillas que nos desestabilizan. Pero cuando tú hace realidad la palabra revelada en tu vida, vas a pasar por encima de esos cuestionamientos, entendiendo que nosotros descansamos en la palabra que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Y que es la palabra que nos sostiene. Es la palabra que nos sostiene. La palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. Cierra tus ojos un momento, por favor. Cierra tus ojos ahí un momento. Aleluya. Esta noche vamos a tener un tiempo de reflexión sobre algunas de estas cosas que a veces no entendemos de la revelación. Recuerda que noche tenemos nuestra vigilia hasta la medianoche. Y quiero invitarles a todos, porque vamos a tener un tiempo especial. Nuestros hermanos del Ministerio de Adoración se han preparado. Vamos a tener momentos de oración, de búsqueda. Vamos a dedicar un tiempo lindo para profundizar en la palabra. Mañana es festivo. Podemos descansar, disfrutar de la familia. Pero hasta la medianoche de hoy, a partir de las 7 de la noche, vamos a tener ese tiempo de búsqueda del Señor. Y quiero tener un tiempo para profundizar en algunas de estas cosas sobre el propósito de Dios con nosotros a través de su palabra. Señor, gracias. Gracias. Porque en medio de tantas presiones, en medio de un mundo tan cambiante, en medio de amistades que incluso por cualquier tipo de beneficio cambian sus compromisos de años, aún vemos las grandes fuerzas políticas de nuestra nación que ante cualquier beneficio personal sacrifican sus convicciones de años. Vivimos en un mundo donde la economía cambia, donde no hay nada 100% estable. En medio de ese mundo cambiante y completamente pusilánime, nosotros podemos caminar sobre el fundamento firme e inamovible de tu palabra, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra, Señor, tu palabra permanece para siempre. Aleluya. Nosotros nos sostenemos sobre esa verdad preciosa. Hay momentos en que no sabemos dónde. Hay momentos en que no sabemos cómo. No sabemos cuándo. No sabemos el porqué de muchas cosas. Pero caminamos seguros sobre la verdad revelada en tu palabra, Señor. Aleluya. Queremos hacer parte de esa generación de hombres y mujeres de quienes tú declaras que te sientes orgulloso de ser el Dios de ellos. Queremos que no te avergüences, Señor, de llamarte Dios de nosotros. Porque queremos caminar sobre tu palabra, Señor. Hoy, Padre amado, estamos rodeados de situaciones para las cuales no tenemos explicación alguna. Variables que no sabemos cómo manejar. Situaciones que se salen de nuestro control. Pero hoy entendemos que se salen de nuestro control, pero jamás del tuyo, Señor. Aleluya. Porque tú tienes el control de nuestras vidas y de todo lo que nos sucede alrededor, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Descansamos en ti, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Para quienes toda la gloria y toda la honra, Señor. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Gloria al Señor. Hermanos, un abrazo. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes.